Hey, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. 16 de abril. Bueno, aquí estamos de lleno en estos días raros. En esta semana de Pasión de Cristo. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. Adelante, rock and roll. Y en el programa de hoy vamos a tener a grupo invitado. Una banda que viene desde Zaragoza. Y a fecha de hoy, que hoy, bueno, estamos grabando el programa viernes día 15. Secuestro, que es el grupo que nos va a visitar, están en directo en la Kelo de Santurchi. Así que era buena ocasión para que se pasaran por aquí. Y si todo va bien, estaremos charlando con ellos en un ratito. Desde aquí, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Y mientras tanto, como siempre, alguna novedad. Y bueno, pues por segunda semana consecutiva tenemos que empezar el programa con el parte necrológico. Si la semana pasada era la muerte del vocalista de TDK, de Alfonso Cronopio, pues bueno, estos días ha sido también que nos ha dejado Chris Bailey, de los Saints, de la banda australiana, vocalista, compositor y pieza fundamental clave en esa banda tan emblemática del punk australiano, junto con Radio Birman. Se puede decir que son las dos bandas más importantes de aquellos años finales de los 70, y bueno, pues una gran pérdida sin duda para el mundo del rock and roll, la de Chris Bailey. Y claro, vamos a empezar el programa con un par de canciones de The Saints. Y bueno, pues en 1977 fue cuando apareció su primer álbum, el mítico Einstrinded, y de ahí vamos a quedarnos con esta canción que se titula One Way Street. The Saints, a la memoria de Chris Bailey. Yeah. estaban The Saints en 1977 con su primer álbum, y bueno, yo creo que hay que escuchar también al menos un tema de su segundo disco, del Eternally Yours, del año siguiente, 1978, discazo increíble. Y bueno, pues de aquí vamos a quedarnos con, estaba dudando porque son todo temazos, y bueno, venga, vamos con This Perfect Day de los Saints. Bueno, pues ahí quedaban esos dos temitas recordando el pasado glorioso de esta banda de Saints, y dando nuestro particular adiós a su vocalista, a uno, digamos, de sus principales compositores, fundadores de la banda, Chris Bailey, fallecido recientemente. Y de ese pasado glorioso, los inicios del punk en Australia, seguimos en Australia, pero vamos ahora con el presente, con una de las más grandes bandas de los últimos años, para mi gusto, a los que, bueno, sigo con devoción, que son The Volcanics, desde Perth. Esta banda que, bueno, ahora lo más reciente que han editado, que han publicado, es un single de momento digital, se puede escuchar a través de su página de Bandcamp, escuchar y descargar, y a la espera de un próximo álbum. De momento esto es lo que hay, con dos canciones, una de ellas es una versión, y bueno, he estado investigando un poquito porque me despistaba al principio cuando leí lo de Paul, escrita por Paul McCartney, lo primero que parece que se te viene a la cabeza es Paul McCartney de los Beatles, pero no, es Paul McCartney. Y nada, estaba averiguando que es un músico ya fallecido, no hace mucho, creo que nos dejó en 2020, músico de allí, de su ciudad, de Perth, que ha estado en unas cuantas bandas a lo largo de su trayectoria. Y bueno, el caso es que esta canción, que se titula Why Did I Do That, es de un grupo llamado Boys, grupo en el que estaba este Paul McCartney a principios de los 80, una banda más orientada quizás al power pop. Dejaron varios singles editados y creo que un disco largo, y nada, pues han rescatado este tema, que es la cara B de uno de los singles que editaron este grupo Boys en el año 1982. Y vamos a escuchar en primer lugar ese temita, en versión de Volcanics, en este single digital, que no sé si tendrá edición física o se quedará ahí estas dos canciones en su Bandcamp. Y luego escucharemos el tema original que han compuesto Volcanics. Bueno, este es, como os decía, Why Did You Do That, original de Boys, y así suena, de Volcanics. Pues la verdad que es un tema, una chulada de tema, muy guapo. este Why Did I Do That, original de Boys. Luego quizás escuchamos algo de esa banda. Y ahora vamos a escuchar el tema original que han compuesto de Volcanics para este single digital, por decirlo de alguna manera. Se titula Red Blue Day. Suena así. Or was it something else? Can't say what I wanted or where it's going to. Lost faith, now I got it with no help from you. Instead of getting upset from the best advice, someone said, son, gotta stand in line. We'll begin on Sunday morning and like a pristine bed, I won't say what I'm missing, but you can work it out. We'll see where they fly to, should they be so cold. There's nothing waiting in the lift now, and all the news is old. Can't breathe and it's been so long. Got a red, got a blue day. Caught up with the peace I want. Got a red, got a blue day. It's like they say on the ocean, put your big boats out. Then I steal your start of motion and watch the lights go down at night. Tremendo, ¿eh? Dos temazos, sí señor, tanto la versión de la que hemos oído al principio como este segundo tema bastante más cañerito. Y joder, esto merecería una edición en vinilo, claro que sí, supongo que están en ello. Bueno, como os decía, vamos a escuchar a esos Boys desconocidos, o quizá no, porque no sé si me suena que algo leí acerca de esta banda, quizás en el libro El año que matamos a Skippy. Ese libro que habla de, que hace un repaso por un poquito por toda la escena del rock and roll underground o menos underground australiano. El libro de, ¿cómo era? De Manuel Beteta, creo que es el autor del libro y tal, muy interesante. Y bueno, pues estos Boys, que parece que sí que tuvieron algo de repercusión en esos primeros 80s, y supongo que con temas como el que vamos a escuchar, pues no me extraña, porque me parece un auténtico hit. El tema se titula When You're Lonely y suena así. Así sonaban estos Boys australianos de Perth. Single de 1980. Understanding of each other's tragedy. You had eyes for him, I had eyes for her. We had eyes we couldn't see. But then I caught on in my own little way and try and make a dream come true. And it's been such a long time, been such a long time. I'm not sure what to do. It just goes when you know that. Oh, when you know that. left. I really don't know if I need your love. I know I need your company. I guess I'm not a pretty sight, but could you stay with me? Well, you can use me if you want to, babe, 'cause you know I wouldn't mind. I guess I've always been that way. I guess I've been behind. Just goes when you're lonely. You probably thought I was a well-adjusted boy, but I'm just as lost as everybody else. You might have thought I was a well-adjusted boy, but I'm just as stuffed as everybody else. Together by an understanding of each other's tragedy. You had eyes for him, I had eyes for her. We had eyes we could not see. But then I caught on in my own little way and try and make her dream come true. And it's been such a long time, been such a long time. I'm not sure what to do. It just goes when you love me. Sí, sí, la verdad es que es un tema de esos, bueno, con bastante gancho y que podría triunfar en, no sé, en las radios de la época, creo yo, ¿no? Me parece una canción muy buena. Y nada, eran Boys, desde Australia a principios de los 80. Nada, seguimos. Vamos con una de las novedades así que ya tenía ganas también de que sonara por aquí, que la semana pasada no, al final no dio tiempo. Y se trata de esta banda de Barcelona, que se llaman El Lipstick, y que, bueno, que ya llevan un montón de años en esto, más de 30 años, aunque hay que decir que la de, digamos que la discografía es bastante escasa para todo el tiempo que llevan digamos en escena, ¿no? Por decirlo de algún modo. Que este es su cuarto disco. Se titula Inner City y trae 10 temas. Es una banda, bueno, pues que se mueve un poquillo entre el rock and roll, un poquito hard rock, con cierto toque glam, power pop, bueno, pues un poquito así, ¿no? Una banda de power rock and roll, podríamos decir. Y desde luego con este disco, pues la verdad es que suena de maravilla. Suena muy bien. La verdad es que tengo pendiente, aunque les he escuchado en alguna ocasión, no les conozco a fondo ni he escuchado a fondo sus anteriores trabajos, así que puede ser ahora un buen momento para meterse más en esta banda y en lo que han hecho hasta el momento. Desde Barcelona, Lipstick, y vamos a empezar con el tema que abre el disco, este Inner City, cuarto disco, como os decía, de este conjunto de Barcelona. El tema se titula Wildlife in the City. Esto es lo nuevo de Lipstick. Time. Rock and roll was the answer. Getting high. pasote. La verdad es que el sonido es espectacular. Y bueno, lo edita el sello La Familia Revolución, el sello de Barcelona. Está publicado en vinilo. Vinilo negro, vinilo azul, vinilo rosa. Y es una delicia este disco. Vamos a escuchar ahora esto que se titula Roller Coaster. Ahí están ya lo nuevo de Liz Tips, presentándolo aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Bueno, tremendo. La verdad es que es un discazo, este cuarto trabajo de Lipstick desde Barcelona, este Inner City, el título del álbum, con 10 canciones, una producción que ha corrido a cargo de Sue Gere en los estudios Hybrid, y que este es un productor bastante importante, y que conoce bastante bien a la banda. Y también músico, ha pasado por grupos incluso a nivel internacional durante un tiempo. Ha estado, creo que tocando con los Black Hallows, ha estado tocando también con... No me sale ahora el nombre, un grupo bastante importante también del hard rock internacional. Y luego tiene sus proyectos, sus bandas, y produciendo discos de esta manera tan efectiva, ¿no? Como es el caso de este último álbum de Lipstick. Escuchamos ahora, esto se titula Cocaine Cowboys. Dicho, muy recomendable esta banda y este disco que acaban de publicar, Lipstick, Inner City, el título, y lo podéis escuchar a través de la página de Bandcamp del sello La Familia Revolución. A ver si hay ocasión de verles en directo por aquí, por Bilbao alrededores. Creo que en directo puede ser una banda importante para disfrutar, ¿no? Después de tantos años que llevan en esto, nada malo se puede esperar, y menos después de disfrutar de este discazo. Vale. Seguimos. Vamos ahora con otra novedad, algo editado recientemente por el sello Folk Records. Se trata de un grupo de Madrid, se llaman Baronas. Y bueno, es un 7 pulgadas con 3 canciones a modo de EP. Y bueno, pues es gente también ya que viene de otras historias, grupos de Madrid como los Major Inox, como las Girlfriends, Sucking Dicks o Vigilante Gitano. Así que nombres que nos suenan bastante y con muy buenas vibraciones dentro de ese rock and roll y punk rock underground de la ciudad de Madrid. Y nada, pues aquí encontramos en el cuarteto a dos chicas, que son Vanessa, guitarra y voces, Gemma, bajo y voces, David a la batería y Pato a la guitarra. Esto se titula Grupo Americano. Son Baronas. Están sonando Baronas desde Madrid con este, bueno, 7 pulgadas, editado por Folk Records. Pues ya veis que hacen un power punk rock con rollo power pop, con melodía, con energía saltarín, bueno, divertido, con gancho. Esto se titula De Rodillas. Por mi puerta tú vas a Ahí sonando Baronas, ahí estamos con esta banda madrileña y con este primer trabajo. Ya, como os he comentado, vienen de otros grupos y nada, pues presentan este Instinto Animal, que es el título de genérico del EP y del tema que vamos a escuchar ya, sonando ya. Tu sudor en mi piel, querer más saber que puedo llegar a sentir. Vale, pues hasta ahí. Hemos escuchado los tres temas del 7 pulgadas, ¿eh? Bueno, Folk Records edita, que no para de editar. Y bueno, ahora vamos a escuchar una banda francesa de rollito hoy rock and roll, podríamos decir. Tiene un toque rock and roll bastante guapo. Se llaman The Janitors y esto es de su disco Backstreet Ditties, disco publicado en 2020. Y bueno, creo que es una banda que ya nos ha visitado y también no he tenido ocasión de verles. Vienen de, y están involucrados en otras bandas, pero bueno, que este disco en concreto, la verdad es que está muy bien, y vamos a escuchar un par de temitas o así, empezando por esto que se titula Don't Wanna Do It, que es el tema que abre. Son The Janitors. We'll be right back. aquí escuchando a The Janitors desde La Rochelle, Francia, y su disco Backstreet Ditties. Escuchamos ahora No Turning Back. Vamos. Bueno, vamos a escuchar una última canción de Janitors, de esta banda francesa, y de este último disco que han publicado. Nada, deciros que tienen, aparte tienen un primer trabajo del 2000, cuando está publicado este Work, en el 2006. Luego tienen un 10 pulgadas y luego este último disco, que es el que estamos un poquito escuchando algún temita. Que este data de finales del 2020. Se titula Backstreet Ditties, ¿eh? Y venga, una última canción y enseguida estamos charlando con Secuestro, que ya están por aquí desde Zaragoza. Vamos con esto, se titula Panic Attack. Bueno, pues ahora sí ya empezamos con el asunto que nos ocupa, la banda invitada de hoy, Secuestro. Y bueno, creo que antes de empezar a charlar con ellos, vamos a darle caña al primer tema de su demo, La calle es nuestra. Psy. Ahí, con ese tema se abre esta demo, esta primera grabación de Secuestro desde Zaragoza. Vamos a subir micros y nada, chicos y chica, bienvenidos aquí a Irola Irratia. Acercaros a los micros. Hola, ¿qué tal? Bien, hola, ¿qué bien, tal? Se oye de maravilla. Hola, buenas tardes. Pues nada, que lo primero, muchísimas gracias por acercaros, ya que, bueno, os pillaba de paso, pero bueno, siempre... Sí, bueno, a ti por invitarnos. Que a mí, como suelo decir siempre, me gusta cuando hay ocasión de tener alguna banda de fuera, que pasen por aquí. Porque bueno, los de aquí ya pueden venir en cualquier momento, pero que podáis venir vosotros... Y los tendrás muy vistos, ¿no? Bueno, sí, algunos repiten, etcétera, claro, etcétera. Claro. Bueno, siempre hay cosas interesantes que contar, ¿no? Y bueno, en este caso vosotros, bienvenidos. Que oye, que no, ¿venís solo para un concierto? No, tocamos mañana en Miranda de Ebro. Ah, vale, había me parecido. En la Esquirla. Bueno, lo único, para situar un poco, aunque lo he comentado al principio del programa, para situar que esto lo estamos grabando el viernes día 15, aunque el programa se emite sábado 16, y bueno, y luego la gente lo escuchará el podcast cuando le cuadre, pero eso, que hoy, en este caso, viernes día 15, que es cuando estamos grabando el programa, vais a estar tocando dentro un ratito en Santurchi, en La Quelo, mítico también centro social ocupado, y que bueno, que alguno ya conocéis, como me estabais comentando. Así que igual, para empezar, presentaros un poco, los cinco, eso es, empezar por donde queráis, los cinco componentes de la banda, y comentéis un poquito lo que tocáis y eso. Soy Lauren, toco el bajo, y nada, llevamos pues que 2 años ensayando, y hasta ahora pues hemos decidido sacar la maqueta, grabar con el Chuche en Madrid, y pues es que no sé qué más decir. Bueno, pues que se presente también el compañero. Bueno, yo soy Daniel, el cantante. A mí me llaman Holly, pero en el Bandcamp pone Daniel. Hay dos Danis. Sí, hay dos Danis, pero mi mote es Holly y tal. La gente, colegas, me recuerdan como Holly y eso. Y nada, que gracias por invitarnos a tu programa. Nada, bienvenidos. Vale, yo soy el otro Dani y yo toco la batería. Y yo soy Edu y toco la guitarra. Y yo soy Alberto, aunque bueno, también me conocen otra gente por el mote que tenía, que era Tofu. ¿Tofu? ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Qué era y qué es? Ahora le llamamos Tofe. Pero no del tofu de la comida, ¿eh? Bueno. Ahora es Tofe por los caramelos. Y eso, bueno, y toco la guitarra solista. El caso es que, bueno, sois una banda de cinco, que a veces, lógicamente, es más complicado ser un trío que ser cinco, por todo lo que conlleva, ¿no? Pero bueno, que ahí estáis y tenéis un recorrido, además, supongo que ya en otros grupos. Me estuvo informando algo el compañero Alberto del programa Lenguaje Abierto de Radio La Granja, de allí de Zaragoza, y que toca en algún caso, ha tocado con vosotros o está tocando en otras bandas, más o menos de vuestro currículum, por decirlo de algún modo. Pero si queréis comentar también de qué bandas venís, o si tenéis ahora alguna otra historia paralela a la de Secuestro, comentarlo. ¿En tu caso, Lauren, estás tocando en alguna otra banda o...? No, hace ya un año no tocaba en Tensión, el bajo. Hace 6 años empezamos el grupo y nada, el año pasado pues ya no toco en Tensión, ya solo tengo a Secuestro. Pero el tema es que Tensión son de Madrid, tú igual estabas allí. Tensión ahora... sí, es un grupo de Madrid, eran pues de amigos, y yo me mudé a Zaragoza y nada, pues les venía bastante mal el momento, claro, en que justo cuando yo iba, pues ellos no podían ensayar o lo que fuera, y pues nada, se han decidido que no... Pues, sí, que es, bueno, es que es, sí, complicado. Sí, es complicado y es una cosa, pero bueno, bien. Eso, pero enseguida te has puesto las pilas y ahí en Zaragoza, sí, hombre, claro, a seguir tocando. Sí, sí, sí, muy bien, muy bien. Así y muy que, contenta que sí. Hombre, claro. Y en el caso tuyo, Holly te puedo llamar, ¿no? Sí, llámame Holly si quieres. Yo nada, yo he estado desde muy joven en diferentes bandas. No sé si las conocerás, pero bueno, pues Campa, Segurrata... También he estado... ¿Segurrata? Segurrata. Hombre, genial. Sí. Y bueno, luego estuve tocando con Venganza. Bueno, fundé Venganza con Dani y con los que son ahora. Sí, se puede decir que... Te apuntas. Sí, que tú... Bueno, bueno. Y estuve los primeros 5 años con Venganza y ya pues también decidí dejarlo por tiempos y porque estaba interesado en hacer otras cosas. Y nada, no por... O sea, son mis colegas de toda la vida. Y nada, pues la verdad es que hacía muchísimo que no tocaba y otra vez me ha interesado esto de tocar otra vez un grupo de punk con esta maravillosa gente. O sea, que lo tuyo es la voz, ¿no? Lo mío es la voz, pero con Venganza tocaba el bajo. Ah, vale. Sí, sí. Uh-huh. Lo intentaba. Uh-huh. Eso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y tú, Dani? Sí, bueno, yo toco en Venganza. Actualmente estás de batería. Sí, sí. Yo fundé Venganza como Holly. Sí, no, yo llevo. Bueno, llevamos desde el principio. Bueno, solo en Venganza solo ha cambiado Holly, que cuando dijo que se fue, pues cogimos a otro chico, a Chechu, otro colega. Y luego, bueno, antes he tocado en muchos grupos que, bueno, tampoco. Bueno, no sé si conoceréis alguno. Pues Plato de Cocina, que llegamos a tocar fuera alguna vez, era así como más grind punk, un poco ahí de ruido. Mobcop, en Plaga, bueno, he tocado en varios grupos, pero vamos, ahora solo Venganza, aunque no estamos tocando mucho, y de hecho esa fue una de las razones por las que empezamos Secuestro también, uh-huh. ¿No? Pues por hacer algo, vea que no se podía tocar por distintas movidas con Venganza, pues por, sobre todo agenda, pues uno vive fuera, que si los hijos, que si tal, uh-huh. Y ahora pues con Secuestro pues está guay porque de momento nadie se va de Zaragoza, nadie tiene hijos, no sé, es más fácil tocar. De momento. Esa es la voluntad siempre de estar metidos en el ajo, así que eso, claro, es lo que, ¿no? Eso es. Oye, el que, hacer el cosas. Que por circunstancias igual no puede o se descuelga, pues bueno, siempre hay otras cosas, nuevos proyectos, nuevas historias. Eso es. Y nada, bueno, aprovecho para hacer publicidad también, ¿sí? Porque yo hago un podcast también que se llama Defensa Interior Sonora, ¿vale? Lo podéis buscar ahí en iVoox o donde queráis, que hacemos programas cada dos meses o así, y bueno, pues así lo escucháis. ¿Lo hacéis en plan casero o lo hacéis en casa, una radio? No, lo hacemos en casa con un ordenador y unos micros y tal, y luego lo colgamos en internet, así que lo podéis escuchar. Vale, pues tomamos nota, oye. Que Defensa Interior Sonora. Defensa Interior Sonora. Eso. Háblanos tú de tu currículum, Alberto, ¿no? No, Edu. Edu. ¿Algo me falla? Ah, vale, sí. Nada, yo currículum un poco. Ahora estoy tocando la batería con Belchite, que es un grupo de Divid. Y antes he tenido un par de proyectillos que no han llegado a mucho, que se han quedado siempre en un par de conciertos. Y nada, poco más. Vale, bueno. Pero siempre hay también metido en cositas, ¿no? Sí, interesantes. Sí, sí. Y luego nos queda. Alberto. Alberto, ahora sí. Alberto. Bueno, yo llevaba ya tiempo tocando en otros grupos por ahí. Sobre todo, no tanto en el punk, sino de música surf. Ah, sí, me comentó el compañero Alberto, por cierto. Sí. O sea, antes de eso sí que tenía algún grupo más de joven. Bueno, teníamos uno que se llamaba Pisando Guapos, que era. Los guapos son los antidisturbios de la policía local de Zaragoza. Ah, tienen su nombre particular, sí, allí, ¿no? Sí, le llaman la Guapo. Y entonces, pues se llamaba así el grupo, Pisando Guapos. Y luego, pues. De música surf sí que estuvimos el otro guitarrista de los Atunes, que es el actual grupo de música surf. Mm. Teníamos otro grupo que se llamaba Crocopulpos, con el que ya no tocamos, y luego pues ahora los Atunes, que es el proyecto que sí que y seguís con, sí, el tema, ¿no? Nos pilló un poco la pandemia en medio de una grabación de un disco que aún no ha visto la luz, pero prometemos que la verá. Y eso, de momento, pues recuperando el ritmo, ¿no? Porque también pues son dos estilos distintos de tocar, y con ese grupo, por circunstancias de la pandemia, pues no hemos ensayado tanto, y poco a poco pues estamos volviendo a tocar. Vale, entonces, ¿desde cuándo lleva funcionando Secuestro ya los cinco juntos, y cómo surge un poco el montar la banda? Ya empezamos en septiembre del 2019. Empezó, bueno, yo hablé con Lauren de eso, como con Venganza yo no estaba tocando, quería montar algo. Lauren estaba en Zaragoza y pues quería una banda, y dijimos, vamos a montar algo, venga. Y claro, ya conocía menos gente aquí, y pues yo un día en nuestro barrio en Torrero quedamos a tomar algo y empecé a ver quién toca aquí, y los fui reclutando, y todos dijeron sí, vamos a hacer un grupo. Entonces fue entre una terraza y una pizzería, Alberto, Edu y Holly dijeron sí, nos apuntamos, y empezamos a ensayar en La Revuelta, que era donde se llamábamos Venganza, pero en diciembre de ese año nos robaron el equipo a Venganza. Entraron al local, destrozaron, bueno, la puerta, se llevaron cosas, y entre ellas parte de nuestro equipo. Entonces ahí tuvimos que parar de ensayar. Y justo cuando, un poco antes de que empezara la pandemia, que fuera el confinamiento, conseguimos recuperar alguna cosa. Uh-huh. Pero claro, ya pues no nos dio tiempo a ensayar más, y ya retomamos pues cuando volvió un poquito todo a un poco la vida, a hacer cosas, ¿no? Pues volvimos a ensayar y retomamos ya. O Sí, porque bueno, lo que habéis grabado está grabado bastante reciente, ¿no? Esta demo, ¿no? El mes pasado, ¿no? Sí. Bueno, estamos ya en abril, en febrero. En febrero lo grabamos, fuimos a Madrid, a Hortaleza, con Chuchi, un colega que graba, y bien, muy contentos de cómo suena. Sí, sí, suena bastante, ¿no? Como tiene bastante chicha, ¿no? Sí, lo grabamos además en un día y medio, o sea que fue llegar todo el día grabando. Y al día siguiente los coros, y o sea, súper rápido y muy bien, muy contentos. ¿No había posibilidad de hacerlo en casa ahí en Zaragoza? O bueno, que sí la habría, pero igual habéis pensado mejor hacerlo ahí en Madrid. Era un es un tema económico más que nada, que vale. Bueno, pues eso, que somos pobres, nos salía mejor viajar a Madrid y hacerlo con Chuchi. Y además, eso, que yo lo conozco, bueno, Lauren también lo conocía de cuando vivía en Madrid, y es un tío muy bueno y controla mucho de grabación y súper a gusto con él, y muy guay. Sobre todo porque es muy difícil cuando quieres grabar algo que cojan el sonido que tú realmente quieres sacar y que lo haga. Y yo creo que Chuchi a la primera nos entendió que era lo que queríamos hacer. Sí. Nos sugirió cambios de última hora, tontos, pero pequeños cambios que la verdad que le dieron ahí bastante toque. Y también, pues eso, decir que este compañero tiene también unos grupos que la verdad son, pues, que a mí me gustan bastante. Sí. ¿Son igual en la onda que hacéis vosotros, Secuestro? No, son más, pues tiene, ahora está tocando en grupos de black metal, por ejemplo. O en Batalla. Otro mundo, sí, otro de Cruz, de, sí, suele ser música más rapidilla, pero vamos. Pues está bastante bien, no sé si has escuchado Batalla, por ejemplo. Me suena, muy pero... guapo. A Sinus también. A Sinus, sí. Bien, bien. Bueno, y teníais, supongo que ya los temas los teníais de bastante ya, de bastante antes ya, machacados y rodados, ¿no? ¿O no? Bueno. Ahí estaban las cosas. ¿Sí? Algunos sí, había alguna canción que era más nueva que la teníamos un poco más cogida con pinzas. Pero bueno, pues de tocarlas al final sale. Es que hemos tenido bastantes problemas porque justo nos ha pillado mitad de toda esta catástrofe. Eso. Y claro, además ahí en Zaragoza, pues cada ciento... Esta catástrofe es un buen nombre, grupo, ¿eh? Cada mes era una cosa pues diferente. Pues no puedes ir hasta las 10 de la noche, no sé qué. O sea, como que cada mes era una locura. Entonces, para encajarte los horarios y todo, ha sido todo bastante jodido. Sí, sí, sí. Bueno, pero en cualquier caso, el resultado... es bastante, ¿no? Habéis metido 10 temas. El estilo y un poco la forma de... desde el principio empezasteis a funcionar, a hacer este tipo de vamos a llamarle punk, con cierto rollo hoy. Sí. ¿No? No hemos descartado ninguna canción. Quiero decir, no tenemos más canciones que estas 10. O sea, no es que empezáramos de una manera y hemos ido virando, sino que ya las que hicimos eran estas. O sea, pero el estilo, me refiero, sí, al estilo, sí, estilo es lo así. Que el... sí, sí, era lo que queríamos un poquillo, ¿no? Hacer algo así más medio tiempo cañero. Y es lo que nos ha ido saliendo. Al principio sí que nos rayábamos un poco porque hay canciones que son un poco distintas de estilo, igual alguna un poco más rápida, otras más tipo hoy, y decíamos, pues que son un poco distintas, pero no, yo creo que más o menos en conjunto es un estilo parecido. Pero pues, es eso, al final tampoco es que también nosotros somos un poco distintos, ¿no? Entre nosotros, de estilos. No todos escuchamos los mismos grupos o los mismos tipos de grupos, o entonces pues al final se sale algo un poco reflejo de lo que somos todos. Ajá. Bueno, pero la línea general es, vamos, que hay ahí un estilo definido. Claro, pero decir, antes cuando montamos el grupo, en realidad sí que teníamos como pensado hacer más o menos este estilo, ¿no? Que, pues molaría hacer algo más así un poco hoy, ¿no? Sí. Desde el primer momento. A mí no me dijeron, ¿no? Eso. Sí. A mí si me decían que íbamos a hacer hoy, no. Me ibas a decir, si aviso yo vengo mañana, porque yo no... Pero Noelo y así como el típico, pues que el que hace Non-Servium, que Non-Servium es la hostia, para mí, a mí me encanta. Hay otra gente que del grupo no le gusta, pero a mí me encanta Non-Servium. ¿A quién no le gusta? O grupos, bueno, nos gusta a todos, ¿no? A todos. A mí no me gusta. ¿Lo ves? Entonces era así, un poco más así como el hoy, pero más así como más rabioso, más dentro de lo que nosotros nos hemos metido dentro del punk hardcore, ¿no? Que nos, es más nuestro estilo por donde nos hemos metido. Bueno, excepto el compañero Alberto, que es un surfero de mierda. el resto sí que nos hemos movido más o menos en esas historias, y más o menos yo creo que sí que hemos mezclado lo que queríamos con lo que no. Sí. Pienso, sí. Sí. ¿Y hay alguna banda ahí en la ciudad que se pueda, digamos, que pueda estar en la onda de lo que hacéis vosotros ahora, o...? Pues sí, sí, sí que es verdad que tenemos un colega que también vino hace poco a vivir a Zaragoza, más o menos por la misma época que yo, y sacó el grupo este MMG, el de Julito, que a mí, a ver... Al principio lo escuché y no me simpatizó mucho, pero la verdad es que lo he ido escuchando y sí que me gusta, tiene bastante peso, rabia. Ellos sí que son más hoy. Ellos sí que son hoy así. Y molan, la verdad a mí me gustan. Sí, hemos tocado, nuestro primer concierto fue con ellos, que fue también su primer concierto. Sí. Que fue cuando empezó, bueno, cuando ya las vacunas, pues estaba casi todo el mundo vacunado y se empezó a mover un poquito la cosa, que fue en septiembre del año pasado. Y montamos un concierto, todavía había restricciones de aforo, fue un poco rollo porque no podía venir mucha gente, pero lo montamos y tocaron ellos también su primer concierto y bueno, fue la primera vez que tocamos. Sí, muy bien. ¿Habéis tocado ya varias veces desde entonces o ha sido tres veces? Tres. He tocado solo, sí. Hoy será la cuarta. Mañana la quinta. Esperemos. Igual, supongo que la primera vez igual que salís de allí de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Vale. Que bueno, habéis elegido venir aquí, no sé si porque ha cuadrado más o menos así o bueno, porque ya conocéis, ¿no? En caso de Venganza, que ha estado varias veces. Sí, bueno, como eran estos días que nos venía bien a tocar a todos, porque no teníamos tampoco muchos planes, o si los teníamos, pues los hemos cancelado. Bueno, yo no tenía, pero igual alguien los tenía y los ha tenido que cancelar. Que no, pues dijimos, vamos a buscar algún sitio para tocar. Entonces dijimos, ¿para dónde vamos? Y pensamos un poco el norte. Y yo hablé con Josu de Mármol, porque lo conozco, pues eso de tocar con Venganza, de bueno, de montarle a él conciertos y de que nos haya montado otras veces, y nos dijo que sí, que nos lo montaba. Entonces ya buscamos para mañana y al final pues salió el de Miranda de Ebro y pues guay, pues dos días. También queríamos tocar el jueves, pero había ayer un concierto en Zaragoza, entonces al final pues solo hicimos viernes y sábado. Vamos, fue llamar y nos lo montaron, y es lo que mola, ¿no? Del do it yourself, porque cuando les llamamos no teníamos la grabación, era un poco como, pues nos lo montan por amistad. Sí. Ahora pues a lo mejor nos han escuchado y se arrepienten, pues no lo sé. Pero en principio fue por amistad y guay, y de lujo. No, bueno, yo creo que va a estar muy bien, hombre, y que sí, además sí. Aquí este tipo de sonidos también gustan mucho, ¿no? Sí, aquí hay mucho skin, está guay. Y con... Otra cosa es que como esto es bastante reciente y quizás no lo conoce mucha gente, incluso dentro de este círculo del do yourself, como tú decías, o del punk más underground, pues ahora se está dando a conocer, que tenéis los temas colgados en vuestra página de Bandcamp y tal. Eso es. El que se lo quiera descargar gratuitamente lo puede hacer y bueno, no sé si lo vais a sacar en plan físico o tenéis idea de... Sí. Sí, ya lo digo yo. Va a salir una cinta, en principio va a ser formato casete, que lo va a editar Cebolla Records, en cinta grabaciones y el local, entre los tres. Y luego estamos mirando a ver si, bueno, pues si alguien quiere sacarnos en vinilo, pues nosotros encantados y encantada, ¿no? Entonces, pues sí. Desde aquí hacemos un llamamiento. Si alguien lo escucha, tiene una distri y no quiere sacar en vinilo, pues que nos contacte. Pues creo que puede interesar, ¿eh? A ver. Suena, o sea, está muy bien. Tú di, bueno. Eso es. Ahora con el propaganda. Tema de la casete, que vuelve la casete y a tal. Ver. Pon otra canción. Sí, vamos a poner, que si no, hablamos demasiado y ahí se trata de que la gente también escuche un poquillo a la banda Secuestro. ¿Por qué os habéis elegido ese nombre? Bueno, lo del nombre. A mí el nombre no me gusta, tengo que decir. Tampoco te gusta Nonservium y no te decimos nada. Bueno. Ha sido no. Asambleario, ¿no? La no, ha sido por descarte. Nos llamábamos Pitera. No, tampoco. No. Sí, al principio decidimos nos íbamos a llamar Pitera. No, a ver, la historia luego, no es eso lo dijo Alberto, dijo, podíamos llamarnos Pitera y nos hizo gracia, pero no teníamos el nombre elegido. Pitera es una palabra coloquial de... Eso te iba a preguntar. De Aragón, ¿no? Vale. La zona de donde residimos. No hace falta que digas lo que significa. No, si no sabes lo que es Pitera. No, yo quiero saberlo. Y Pitera es como Rasmia, o sea, Rasmia también es una palabra. Claro. ¿Cómo? Es que son palabras aragonesas, es como fuerza, como... Sí, como fuerza, energía. Energía. Bueno, pero ímpetu. A ver, lo que pasa es que tiene un componente. Me gusta. Que, sí, pero ahora te voy a decir el contrapunto. Se dice como cuando dices echarle cojones, ¿no? Entonces eso ya nos parecía un poco. Supongo que no, claro, no te voy a decir machista, pero a lo mejor sí que tiene unas connotaciones que a lo mejor, pues no sé, no vienen mucho a cuento. Hay que echarle pitera, hay que echarle cojones, ¿no? Pues va un poco por ese rollo, por la gente que lo dice. Vale, entonces, pues por eso, o sea, el nombre está guay, pero a lo mejor la connotación era como un poco rara. Sí, sí. Bueno, sí, la verdad es que estamos en unos tiempos en que a todo hay que sacarle punta y a todo hay que buscarle, ¿no? Bueno, sí. Es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y la mía también. Oh, y la mía. No, que sí, estamos de acuerdo. Que estamos de acuerdo todos con lo que dices, pero claro, pues entonces nos parecía un poco que a lo mejor podía pasar eso. Que yo qué sé. Entonces, bueno, pues nos costó un montón y cuando ya teníamos nuestro primer concierto tuvimos que elegir un nombre. O sea, fue así. Dijimos un montón y el que menos nos disgustaba fue Secuestro y así se quedó. Vale. Y ahora, a mí sí me gusta ahora. Bueno, sí, a ver. Además que en realidad nosotros nacimos, no justo, pero sí que nos sentimos secuestrados en el momento de la pandemia. Bien. Tiene esa movida, ¿no? O sea, entenderlo un poco así también, el secuestro. Bueno, dale. No sé, además claro. Nuestra portada, que es un gorila rompiendo las cadenas, pues tiene un poco así de... Sí. No sé. Sí, va, pone unas connotaciones más del secuestro que sufrimos en nuestra vida diaria con nuestras obligaciones, nuestras... capitalismo. Exacto. Eso. Las cadenas capitalistas. Y el Estado. Eso. Nuestras parejas. Eso queda. Bueno, queda bien reflejado en todos los temas, ¿no? Un poquito los mensajes que tenéis y que lo tenéis clarísimo, vamos. Sí. De denuncia, de. ¿No? De intentar cambiar las cosas o de que, no sé, cañeros y claros los mensajes. Vamos a escuchar Rabia y Odio entonces. Bueno, dale. Que es la segunda canción y... aquí, estamos escuchando a Secuestro, estamos charlando con la banda aquí presente y nada, bueno, esto luego hablamos de la liada. Vamos a seguir charlando un poquito, pues eso, hablamos un poco de las letras, de los mensajes que son bastante claros y Y bueno, no sé si tenéis que comentar algo de... ¿Es algo que hacéis entre todos o queréis llevar esta línea de letras así cañeras, de denuncia, de...? Vale, pues yo me voy a dar cuenta que si el cantante las has hecho yo el 80%, menos dos que las ha hecho el... Las matemáticas no fallan, el 80, 8 de 10, muy bien, ¿eh? Y... bueno, es bueno el tío, ¿eh? Es bueno. Suspendí matemáticas. No, pero que las has hecho bien. Y en realidad, pues, era, o sea, es lo que siento, ¿sabes? El día a día, lo que vivo, lo que siento... Y él, pues sus canciones supongo que también, ¿no? Y en realidad, pues no. Entonces, sí que yo, pues cuando se hace la música, vea, yo, vamos a hablar de esto, ¿qué os parece? Entonces, si a todo el mundo le parece bien, pues para adelante. Y si no, pues si no les parece bien, pues no se hace y ya está. Pero por lo general nadie ha dicho que no a nada de lo que digo. Porque no sabemos lo que cantas hasta que ya no hay vuelta eso atrás. Eso es lo que ha pasado. Que en la que vamos a grabar. En la grabación la gente dice, hostia, ¿pero qué estás diciendo? Y hemos tenido que corregir algunas cosas y tal, sí. Bueno, no sé, incluso los títulos son bastante claros y hablan de cosas como la huelga salvaje, liada, rabia y odio, la calle es nuestra, no tengo remedio, tal. Son temas que a día de hoy están ya como muy machacados, ¿no? Como que, pero que siguen estando... Bueno, la necesidad de seguir hablando de estas cosas, ¿no? Por desgracia. Sí, por desgracia... Sí, es que yo al día a día sí que veo como que se está hablando menos de estas cosas y como que tú lo acabas de decir antes con que la gente está muy sensible con estas cosas y tal, pues sí, yo sí que quería relanzar un poco el tener ahí, ¿sabes? Pitera. El pitera, exactamente, el pitera, la rasmia. Yo creo que también sirve un poco para reafirmarte, ¿no?, en unos ideales que a lo mejor tenías con 20 años. Eso es. Y que, bueno, de hecho la calle es nuestra, pues la letra anda que no remueve, hay recuerdos y cosas y evoca otro tiempo. Y son canciones que ahora con 30 años dices, pues sigo pensando lo mismo que con 20 años, pero el mundo laboral, este en el que vivimos, para lo que me ha servido es para reafirmarme en todo, en esas convicciones. Y luego además la música también, quiero decir, otro tipo de letra tampoco le pega a la música que hacemos. No eso, puedes no cantar. Vais a hablar de amor, es de es, claro, a ver, igual puedes hacer una de amor, pero no puedes hacer 10 de amor, ¿no? No sé. Claro. A ver, también decir que aunque son letras así con bastante rabia y todo, porque en realidad es lo que sentimos, pero también me gusta mucho que son letras como muy positivas en medio de todo, no son como exacto, destructivas, también, que siempre es lo que estamos acostumbrados, sino es verdad que se les mete como ese toque de alegría, un poco de como de jo, no pasa nada, te caes y te levantas y sigues adelante. Entonces pues eso sí me gusta bastante. Sobre todo yo pienso que igual para la gente más que lo pueda escuchar y son gente joven que se supone que tienen toda la energía o toda la actitud que deberían tener de intentar cambiar un poco las cosas, ¿no? Puede ser un revulsivo igual escuchar este tipo de letras, ¿no? Ya tendríamos que hacer trap o algo así para que nos escuchara la gente joven. Bueno, sí, es que es a mí un poco lo que pasa, no me estoy escuchando nada ahora. Que yo es que en realidad, o sea, yo soy un treintañero y en realidad es que ya, o sea, no ha cambiado nada en realidad en... O sea, evolucionan muchas cosas, pero en lo que es la base... No, incluso a peor, vamos, o sea, es que incluso a peor, pero no, para mí es a mejor, ¿sabes? Y porque veo que sigo pensando lo mismo, no. Tú hablas de ti mismo. Claro. Sí. Es que él habla de la situación. Ah, de la situación. Estamos hablando sí, en general. Sí, de la sociedad, de la suciedad. Que incluso yo creo que antes, igual en los 80 y 90, había como más conciencia igual de la clase trabajadora de ir a la calle y de ir a pelear por sus derechos y tal, y ahora yo creo que estamos en un momento, y cada vez más, que todo está como más, la gente está más apalancada, más adormecida y más... Sí, totalmente de acuerdo. Individualista más todo. Es todo más individualista, más me hago... La digitalización también y contribuye un poco a ello, ¿no? A bobar a la gente. Un poco el postmodernismo también, yo creo, ¿no? Sí. Que... De hecho, el tema estómagos agradecidos, igual lo podríamos tomar igual todos como ejemplo, ¿no? De que estamos... yo soy el primero que digo, sí, yo creo mucho en este tipo de mensajes, pero luego, ¿qué hago yo, no? Sí, no, eso está claro que... Cuando estás absorbido por... por el capitalismo y estamos todos metidos y somos marionetas al fin y al cabo. Sí, a ver, si contradicciones todos tenemos, claro, dentro de este es... sistema, o sea, y son inevitables muchas de ellas, pero claro, también de puedes decir, pues dedico X tiempo o X ganas a hacer otras cosas, esta... ¿no? Ya, eso. Claro. Sí, pero hay uno, pero mucho lo dicen las canciones, que hay unos límites, ¿sabes? Que obviamente, pues muchas tenemos que tragar día a día un montón de movidas que no nos gusta y lo que hay porque es así la vida, ¿no? Desgraciadamente, pero sí que hay cosas, hay unos límites y lo ponen mucho las canciones de, pues, no, o sea, por lo menos tu dignidad, el unos mínimo de cosas, pues no ser un puto chivato en tu trabajo o de nadie o de tu vecino, ayudar a tu vecino en tu barrio, a la gente, ¿sabes? Ese tipo de cosas, o no agachar la cabeza en... para cosas pequeñas, pero es que si al final nos bajamos la cabeza en todo, claro, pues que queda, ¿no? Queda, sí, pues ir a Raves y a escuchar reggaetón. ¿Y cómo están ahora las cosas en Zaragoza? ¿Hay realmente movimientos así? ¿Hay fuerza en la calle, movimientos sociales? ¿Hay gente dispuesta, ¿no?, a hacer cosas, a dar un poco de guerra, ¿no? Un poco de respuesta a estas historias. Bueno, siempre hay proyectos, ¿no? Pero yo creo que un poco lo mismo se podría hablar de Zaragoza, que a nivel general en el estado, sí, cualquier está ciudad, todo bastante flojito, está todo bastante de bajón. Y no sé, siempre hay algún proyecto, siempre hay algunas asambleas, algunos centros sociales que resisten ahí, pero no es el momento más bollante de los movimientos sociales, ¿no? Juventud, decís que están a otras cosas, ¿no? La mayoría. No todas. A ver, hay, porque siempre ha habido y siempre habrá, pero desde luego que no está en sus mejores... Sí. O sea, antes has puesto un ejemplo muy claro, en los 80, 90, mira qué huelgas hacían, qué claro, fuerza tenía el movimiento de la clase trabajadora, la universidad, todo. Ahora hay, pero hay totalmente descafeinado, ¿no? No ha... Y por eso pues pasan casos como los que pasan, como el de los seis, que pasa toda la represión por encima y casi ni reaccionamos, ¿no? Pero esto que has dicho de la juventud, por ejemplo, llevamos muchos años que en, por ejemplo, conciertos, ya no te voy a decir movimientos sociales, pero en los conciertos éramos la misma gente. Y ahora, desde después del COVID, todos los conciertos que hay está lleno de gente joven, de sí, 15, 16, 17, 18 hasta 20 años. Un montón de gente nueva, pues, que le gusta el punk o que está interesado y que se va a centros sociales. Entonces, yo, por ejemplo, yo pienso, yo con 15 años no estaba en ninguna asamblea, pero iba a conciertos. Y de ir a conciertos, al final acabé militando en cosas. Que de ahí, entonces, pueda salir. Claro. Eso es. Hay una pequeña esperanza que ha habido aquí un relevo y que toda esta gente que está yendo a los conciertos, pues en algún momento no se dedique solo a ir a conciertos y acabe yendo al Viña Rock. Que si quiere ir, que vaya, que no digo que no vayan, pero que además hagan cosas, pues eso, que hagan asambleas, que hagan colectivos, que se metan en centros sociales, etcétera. Y ha habido muchos años que no había relevo y ahora, sin embargo, lo estamos viendo mucha gente joven. Entonces, algo de esperanza hay, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué va pasando. Sí, aquí es curioso porque también es cierto que en conciertos, un poquito de en este círculo del hazlo tú mismo y del punk, sí que se ve también gente joven, sí, es cierto. Sí, la verdad es que, y no solo eso, sino una actitud bastante, o sea, yo hacía muchísimo tiempo no había unos pogos como los que veo ahora, o sea, yo últimamente los pocos conciertos, pero que he ido, porque éramos todo gente mayor antes, claro. Ya, es verdad, estamos ya cansados y tal, pero sí que es verdad que ahora es una pasada y la verdad es que te animan muchísimo, la verdad que los últimos conciertos que hemos hecho ahí en Zaragoza, en todos ha habido buen ambiente, sí, la gente... Y eso, y siendo un grupo que no realmente no nos habían escuchado. Sí, sí, o sea, que es que la gente, incluso si no te conoce, pues la gente lo da todo y, joder, me recuerda cuando yo tenía 15 años, 16, iba a dar tus primeros conciertos o incluso antes y ¿no? Como que te va como atrás, ¿no? Está bien. También es verdad que, por ejemplo, hay bastantes grupos de chicos jóvenes ahora, que hacía mucho tiempo no salían grupos de chicos jóvenes, y ahora mismo en Zaragoza he visto dos, tres grupos de chicos y chicas jovencillos de 17, 18 años, y pues, hombre, da ilusión, sí, que los ves y dices, pues qué monada, qué, ¿no?, mágicos, qué cosa. Como suelo decir yo, estos son los raros del instituto. Claro, sí, como éramos nosotros, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, que sí, jo, qué maravilla que haya así, chavales así, sí, desde luego. Así que, bueno, vamos a escuchar otro de los temas. ¿Seguimos por el orden? lo que tú quieras. O queréis que escuchemos alguna en concreto. Sáltate alguna. A la de huelga, que antes hemos hablado de las huelgas. Sí, la de huelga igual puede estar bien para. Vale, sí, hablar, sí, sí. Para concienciar a tu audiencia. Pues eso. Lo que eran las huelgas, igual ahora también está todo como más descafeinado, ¿no? O cuando se llama la huelga parece que... O se le llama huelga a cosas que no son huelga, como para los patronales o... Los únicos, los que más reciente han mostrado más dignidad en ese sentido han sido, por ejemplo, en Cádiz, los trabajadores del metal, pero... Bueno, aquí en Euskadi siempre ha habido bastante tradición, ¿no? Sí. En ese sentido, yo creo que ahí pues habrá bajado un poco el... por así decirlo, el conflicto, pero yo creo que aquí por estas tierras sí que la gente está más concienciada en la lucha, ¿no? Y en esas cosas. Claro. Eso es que es... no sé si se habrá bajado, es que no vivo por aquí, pero por lo menos en nuestra zona sí que se nota que la cosa está flojeta. Bueno, vamos a darle caña a esa huelga salvaje, va. Huelga salvaje. Bueno, estamos con Secuestro. ¿Qué os iba a decir? ¿Cómo tenéis el repertorio ahora para el directo? Porque tenéis estos 10 temas y algo más, alguna nueva o alguna versión metéis en... Una versión hacemos... De sorpresa. Sorpresa. Bueno, a ver. Seguro que si piensas un grupo, lo adivinas. Si no la primera, la segunda. Venga, mójate, Javi. Di un grupo a ver si aciertas. No sé, RIP. Que estaba clarísimo. Una canción. Eso ya es demasiado apostar, ¿no? Sí. Pero bueno, eso, mira, lo dejamos para sorpresa, que sí, yo luego iré a veros. Venga, y aunque ando, estoy un poco lesionado, pero igual hasta me engorilo. ¿Cuánto te creces ahí, Que esos temas siempre engorilan a la gente, ¿no? Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, oye, a veces se buscan temas así, quizás. Bueno, que igual dentro del repertorio de RIP igual no es quizás de los más trillados. Igual lo hacéis algo más raro, ¿no? O no, que también puede no ser, es, ¿no? La más típica, pero Pero bueno, es de las que están grabadas. Eso, es que al final los de Rip son todo claro. Himnos, ¿no? Eso es, sí. Vale, vale. Y eso, y no metéis alguna nueva ni nada, ¿no? Tenéis estos 10 y sin más. No, porque teníamos las 10 para el disco y claro, es que ha pasado un mes y pico y tocamos hace poco en Zaragoza. O sea, después de grabar nos dimos unas semanas de no ensayar, porque nos hacía falta. Y no vernos las caras. Y bueno, no, que fuera de ensayo quedábamos. Y luego, pues como tuvimos el concierto y ahora tenemos estos, pues no nos hemos puesto a sacar canciones. Entonces tenemos el concierto, son las 10 y la versión, pues una media hora. Eso te iba a decir, que en 30-35 minutos sí, resuelto. Eso es. Depende de lo que dejemos hablar aquí a Jorge. ¿Sois de los que vais a piñón o metéis alguna? A piñón. No. ¿Algún mensajito entre tal para coger un poco de aire? Intermedio, ¿no? Ni una cosa ni otra. Algún mensaje, pero corto. O sea, dice alguna frase, ¿no? Dices no sé qué. Bueno, sí, lo que siento en el momento de improviso, cada concierto es un mundo para mí. Es, sí, y para nosotros. Y para nosotros también. Escucharte. No digo siempre lo mismo. Pues es verdad, ¿no? Es que cada concierto es diferente. Exactamente. Lógicamente, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Aunque hayas tocado, incluso aunque hayas tocado en un sitio varias veces, me imagino que te da sensación de eso, sientes otras cosas. Cada momento, cada, ¿no? Sí. A ver, te pasan otras locuras por la cabeza. Sí, te pasa una cosa. Esta lata, toma por culo. La norma también es que el tofu rompa una cuerda siempre. Sí. Y así es errático, aprovechamos. Pero eso no ha pasado todavía, de momento. Sí, en el primer concierto. Ah, sí. En el primerísimo, ensayos. Pero. Sí. Pero hace mucho que no parto, ¿eh? A ver si ya. Pues ya ahora por hablar. Por hablar, igual. Oye, la portada de esto, de esta mierda. De esta grabación, que va a salir en cassette, como me habéis comentado. Sí. Yo decía que esto tenía toda la pinta de ser un dibujo de Juan, no, el cantante de Venganza, más que nada por el estilo que le veo, pero ya veo que pone J. Ginés o sí, algo así, ¿no? J. es el bajista de Venganza, que es tatuador. Entonces, os recomiendo que lo sigáis porque hace tatus muy guapos. Empezó hace unos años y la verdad es que lo hace muy bien ya. Hace sobre todo cosas tradicionales, como así un poco old school, como el gorila este, pero con colores y tal. Y entonces le dijimos que nos lo hiciera y esto es lo que hizo, así que qué guay. Muy contentos. Sí. Bueno, en realidad tampoco dijimos que era gorila, sino fue un poco él, ¿no? Es que tú no estabas. Sí. Me acabo de enterar. Lo decidimos un día que no estabas tú, haber venido. Bueno, pues bien elegido, chavales. Y dijimos, venga, esto, y se lo dijimos y nos lo hizo. Bueno, ha quedado chulo. Sí, está guay. Y eso, sobre todo si fuera en una carpeta de vinilo de 12 pulgadas, quedaría mejor, ¿no? Ay, buena, bien, ¿eh? Sí, tú serías buen comercial, ¿eh? Sí. Que bueno, que ahora, joder, con esto de que el vinilo otra vez está de vuelta y tal, y claro, bueno, en muchos casos, quizás no dentro de los sellos del punk y del Hazlo tú mismo, se están respetando lógicamente los precios, pero hostia, luego ya fuera de eso, claro, se está aprovechando y se está inflando aquí los precios de una manera que, bueno, mira, mire, no sé. Te voy a contar una anécdota de esto, si quieres, sí, ya por hablar. Que hubo una feria del disco, bueno, ha habido dos en Zaragoza hace poco, entonces yo me pasé un día y me quedé con las ganas de comprarme un vinilo. Era un vinilo doble, ¿vale? Entonces valía 30 euros, bueno, pues eso, pues 15 cada vinilo, pues bueno, un precio estándar. Y no me lo compré. Entonces, a las dos semanas volvió a haber una feria más pequeñita y estaba el mismo tío y lo había subido a 40. Digo, o sea, de 30 a 40, y yo flipé y le dije, tío, esto hace dos semanas valía 30 pavos. Y dice, no, sería otro. Digo, no era otro. Entonces el tío había aprovechado que ahí había 7, 8 puestos en vez de 40 para subir un poco los precios. Digo, tío, en dos semanas. Al final me lo dejó en 30, Yo conseguí regatear. Pero otra persona igual se lo compra por, claro, 10 euros más. Es una pasada. El mismo tío en dos semanas. Digo, tío, poco cabrón. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Por suerte, nosotros en el círculo de los sellos, como os he comentado de esto, todo sigue más o menos como estaba, ¿no? Sí. Aunque bueno. No se ha notado el IPC, ¿no? Pero la inflación, sí que, ¿no? A mí sí que me han dicho que los vinilos están subiendo en las fábricas el precio, entonces seguramente a partir de ahora suban un poco. No subirá tanto, pero un poco. Claro, igual los que valían 10 ahora tienen que valer 12, pues sí, no lo sé, habrá que ver qué precios se manejan. Hombre, es verdad que de repente miras la estantería y te das cuenta que que tienes ahí de algún disco que pensabas que era más baratillo y dices, joder, pero pues, si aquí tengo ya casi 500 euros en cuatro discos, que no te, que los compraste. Sí, ¿no? A todo vendes, el mundo le pasa. Los vendes y haces el negocio. No, es verdad. Sí, da igual el formato, ¿no? De, como decía la canción de Sinus. Sí, sí, da igual. Lo mejor sería un CD, que es lo más cómodo para todo el mundo, lo más barato y lo más... Es que son feos los CDs. Son feos, pero es lo más... Ahora es que los CDs... Y se raya, luego no es una mierda. Pero antes de que se raye, lo regrabas. La verdad es que es un poco la pena, ¿no? El que la gente ya... O sea, de que el punk se haya comercializado de esa manera, ¿no? Sí. Que había entrado dentro del mundo capitalista, todo este... Hombre, llevan 40 años que, así. Ya, pero... tampoco... Ya, pero que no es de ahora. Oye, me acuerdo que en principio las cosas ponían, no, pagues más de 500 pesetas, ¿no? Y esas cosas. Y ahora eso ya no se lleva. Hombre, según sí que según sí, qué sí. grupo, pero ahora, por ejemplo, pues eso, es un sí, disco que en su día para la gente pagaba 100 pesetas y ahora la gente paga casi 1000 euros por un disco, puede ser. Sí. ¿Sabes? Eso es una vergüenza. A ver, sí, claro, el que paga, pero a ver, el que paga 1000 euros es su problema, yo no lo haría en la vida. Ya, pero la historia es la gente que lo está vendiendo. No, no me grites. Es que es cantante, joder. Y... Claro, no, pero. Estoy calentando. La movida es. Papel. La movida es. Hicieron 300 copias, por ejemplo, y ahora, pues eso, pues la gente lo quiere. Y que si es el capitalismo, la oferta y la demanda, claro, lo quieres, pues págame 1000 pavos. Yo, mira, delante de mí se compraron el de SEA, el negro. El vinilo por 50 pavos. No sé en su día cuánto valdría, pero vamos, ahora vale 50 euros. Y es un discazo, pero hostia, 50 euros. Yo no voy a pagar 50 euros. No. Lo tengo grabado en MP3, claro. Y ya está. Sí, sí, sí. Pero delante de mí, o sea, según lo vio, no se lo pensó el tío. Toma, me lo llevo. 50, venga, pues 50. No regateo como tú. No regateo nada. Vamos, el precio es porque es un mercado y porque, claro, porque hay pocas copias. Y culpable el que compra y culpable el que vende. Venganza, de que haya esos precios. Venganza, en el disco Tu Patria tiene una canción que habla de esto. De la especulación de los discos. Aquí no se promociona Venganza, ¿eh? ¿Por qué no? Demasiadas veces está saliendo Venganza aquí. Como puedes ver, si le das tema a Dani, termina aquí promocionando sus cosas. Os recuerdo, Defensa Interior Sonora. Y te vende hasta la radio, ¿eh? Es una pena porque no tenemos ya mucho tiempo, más que nada porque vosotros tenéis que ir a tocar. Tenéis que ir a... Yo quería comentar una cosilla. Sí. Bueno, llevo una camiseta, ¿vale? No sé si te has fijado. Sí, ¿eh? En la radio no se ve. ¿Qué? Absolución. No le comentaba el... Sí. Absolución a los 6 antifascistas de Zaragoza, que son, bueno, unos chavales que en su momento, pues en una manifestación contra un mitin de Vox, les detuvieron y les quieren meter 7 años de cárcel por ir a una manifestación contra Vox. Pero esto ya viene de lejos, ¿no? Esto viene de enero de 2019. En aquella manifestación aquel día. Y bueno, pues ha habido una sentencia que les metieron 6 años, pero es que luego hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en siguiente instancia que les metieron otro año más por, o sea, las máximas condenas de todo lo que les pedían, que eran por delito de atentado y... Esto es un caso similar igual públicos. De los de chicos de Alchasua. Similar, porque de hecho, bueno, pues el caso se ha llevado incluso al Congreso y demás, también hubo una jornada con grupos políticos a la izquierda de Podemos ir por ahí. Claro, bueno, es que a los chavales los detuvieron en un bar de, o sea, sí, que fue muy aleatorio, realmente no es te he pillado tirando unas piedras, te he pillado en un bar 15 minutos después de la mani. Exacto. Entonces, claro, es todo como muy aleatorio y muy un montaje muy claro. Sí. Sí, bueno, estas cosas al final siempre han pasado, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Y siempre se ha buscado, ¿no? Robert, ha habido algún tipo de, supongo que en este tiempo habrá habido algún tipo de movilizaciones, de protestas, de historias y de... Sí. Ha habido movilizaciones, lo que pasa es que, bueno, también el juez que ha dictado sentencia en todo esto es Carlos La Sala, ¿vale? De la familia La Sala, que precisamente hereda heredó en su momento el tribunal, la presidencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, perdón, la heredó tal cual de su padre, o sea, que era otro juez franquista. Cortes franquistas, ¿no? De entonces, ¿no? O sea, que ya viene de una familia. Era el top del Tribunal de Orden Público, que en su momento, cuando, bueno, en su momento lo dividieron, hicieron la Audiencia Nacional y Supremo. Ya. Y bueno, pues sí, el otro día, por ejemplo, tocamos para sacar dinero, exacto, para esto. El último concierto, sí, que hemos dado fue una jornada para sacar dinero para esto. Para el apoyo para los gastos judiciales que se vienen de este caso. Y entonces la cosa pinta mal, ¿no? La cosa pinta pues fea, sí, pues ya sabéis cómo va el Sasu. Es que cuando es la palabra, cuando es la verdad contra la palabra de ellos, pues siempre gana la palabra de ellos. Pero ya no es una, ya apenas es una cuestión política, hay un problema, o sea, es que no, bueno, hay que decirlo, hay un problema muy gordo con el partido este de Vox, sí, ahora mismo. Claro. No sé si en Euskal Herria aquí lo tenéis así muy en boca, pero aquí, o sea, lo que es el resto del estado es una pasada. Ahí en Zaragoza, como la cosa está jodida. ¿Qué repercusión está teniendo? Apoya al ayuntamiento. Claro. Ayuntamientos del PP y de Ciudadanos con el apoyo de Vox. Entonces, claro, pues tienen poder. Sí, y están pues a lo que hagan es un poco de miedo de izquierdas, van a poner a saco, a todos los centros sociales van muy a saco. O sea, y quieras que no, el que esté este partido político ahí en las instituciones, como que hace también que los jueces se engorilen, se atrevan a hacer según qué sentencias, claro, se atrevan, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, luego a nivel de la calle, de peña de esta fascista. No, la calle es nuestra. como la canción. Es decir, si yo por ejemplo voy, yo qué sé, un fin de semana a Zaragoza, tengo que estar por ciertas zonas o por ciertos sitios, o que te puedes encontrar con halcón. Es muy complicado ya encontrarse. Ya no es como antes, que antes era una zona como que sí que había bastantes neonazis en su día, en los años 90 y tal, eso se acabó a golpe. Claro. Y eso sabéis que se ha ido produciendo hasta hace poco, y quieras que no, dentro de lo que cabe, sí que está como, sí que hay fascistas, pero está el fascismo rancio de Vox, ¿sabes? No, a eso me refiero. Sí, ese que, sí que hay, que, sí que hay. Este nuevo fascismo. Sí, como, sí que se nota, pero tampoco. No, tú vas y vas sin problema por la calle. No, no. Sí, a ver, si te vas a la zona de bares y te puedes encontrar un grupo de ligallos, pues eso te puede pasar ahora como te ha podido pasar toda la vida. Pero tú vas por la calle, vas muy tranquilo, o sea, quiero decir, en principio no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Para nada. Ahí, y lo que dice Holly, que nosotros que hemos crecido en otra época, que sí que había nazis con esvásticas, con bombers, skins nazis, y esa época era más complicada, porque si tú con pintas sí que te podías encontrar con alguien que te quisiera partir la cara, y seguramente era más mayor que tú porque tú eras un crío. Pero eso ya hace años que por suerte no se ve. Puede pasar, y alguna vez pues alguien pues me han pegado unos, pero nada que ver con hace años, no. No, la verdad es que no tiene nada que ver. O sea, yo cada fin de semana era un campo de batalla. O sea, yo así lo he vivido y ya está. Y sí que ahora no es así. La historia sí que es verdad que el problema es la sociedad en general. ¿Sabes? Antes eran un crepúsculo. No, a ver, antes todavía, pero ahora son sí los mismos que votaban el PP. Lo que pasa es que ahora la parte más de derechas del PP vota a Vox. Son la misma gente. No creo que hayan crecido. Lo único que ahora lo dicen claramente. Yo creo que sí que han crecido. Sí, vamos, en el trabajo, no. Yo. Lo que pasa es que ahora lo dicen. Pero si tú sumas. El PP llegó a tener 11 millones de votos en España. Ahora sumas el PP y Vox, tendrán menos de 11. Pero no hay más gente. Lo que pasa es que han salido del armario ese fascista que tenían. El problema es que a Vox ahora mismo no solo le está votando la gente que estaba más a la derecha dentro del PP, sino un caldo de cultivo de voto de cabreo, sin criterio político, que es una veleta, ¿sabes? Eso es muy peligroso, ¿no? Y mucha clase trabajadora. El cuñadismo, todo eso. ¿Sabes? Me lo ha dicho mi cuñado, que vote a este, porque es el que más, ¿sabes? Yo qué sé. Argumentos para votar que dices. Hombre, lo ves en el trabajo, clase obrera, que dice: es que hay que votar a Vox porque es que nos están invadiendo. Que es lo típico que te dicen las compañeras de trabajo o los compañeros de trabajo, que dices, joder, te lo dicen eso a ti. Pero hay mucha ignorancia. Pero esto, el problema, hostia, es que hay una ignorancia. Decían ese tipo de cosas. Hay una ignorancia increíble, ¿no? En el pueblo llano, digamos. Yo también creo, o sea, que está un poco de moda. Pero además es ignorancia, porque el desconocimiento tú puedes tener. Porque nadie conoce todo, nadie sabe, nadie nace nacido. Pero hay ignorancia de que de verdad. La ignorancia es porque de verdad quieres ser un ignorante, de verdad quieres desconocer y seguir en tus 13 y no, de aquí no me saques y tal. Eso es, hay ignorancia en ese sentido. Y en Zaragoza hay mucha. Hombre, y sobre todo yo creo que es eso, es como que se pega, porque cuando te conocen a ti dicen, no, pero tú no, no lo digo por ti, son los otros, ya. Son los demás. Entonces, al final no tienen ni siquiera claro cuál es el problema de que venga gente de otros sitios. Es como, no sé, un ignorancia, miedo. Yo que decía que yo creo que está un poco de moda, que hace unos años estaba de moda Podemos, y eso es así, lo uparon en los medios de comunicación y llegó a estar a punto de tener más votos que el PSOE. Y ahora ya ves, o sea, es que ahora es, no sé cuántos votos tiene, pero vamos, una cuarta parte del PSOE. O sea, porque los medios de comunicación aupan a las fuerzas, igual que auparon a Ciudadanos, y ahora han hecho que Vox esté subiendo y está de moda. Si Vox entra en gobiernos, yo pienso que va a pasar como a Podemos, que se irá desgastando. Hay mucho fascista y lo va a seguir habiendo. Lo único que habrá un trasvase de votos de Vox al PP, porque es como el voto útil. Yo creo que bajarán en cuanto cojan un poco de poder. Espero, y espero que no siga creciendo. Pero hay que estar en contra de ellos y hacerles frente por si acaso sí que siguen creciendo. Es que puede lo pasar. Que hay que hacer es no votar. Eso aparte. Hacerles frente en todos los frentes. O sea, yo a mí, vamos, yo creo que en todos los frentes hay que hacerles frente. Eso, lo del tema de eso, de sí. Votar o no votar también es un debate muy, muy largo, ¿no? Muy... Sí, sí, ahí hay debate. Así que, bueno, pues nada, chicos, no os quiero tampoco entretener mucho más. Si queréis comentar alguna cosilla ya, vosotros el tema redes sociales y tal y esto, bueno, tenéis vuestra página de Bandcamp, que ahí se puede escuchar el disco, pero luego tampoco tenéis... No, como Facebook, grupo no tenemos esto, nada, no. Pero si tenemos alguien... camisetas para vender. Si alguien quiere contactar con... Tenemos un Gmail, es secuestropunk@gmail.com. Entonces si alguien nos quiere llamar para tocar, que nos escriba ahí, que lo vamos mirando de vez en cuando y encantados de ir a cualquier sitio. Bueno, a cualquier sitio no, pero supongo que quien nos escriba nos caerá bien. Que no te, vamos, que... Sí, que nos escriban, hombre, que sí. Que digamos que vuestro... No tenemos ni Facebook, ni Instagram, ni nada, ni página, hábitat, nada. Vuestro hábitat es un poco eso, ¿no? Centros sociales, gasteches por aquí y tal, no sé qué, pero bueno, que tampoco hacéis asco si hay que hacer un concierto en una sala o no. con unas condiciones bodas, justas y bodas. No. Bodas y comuniones. Bodas, bautizos y comuniones. No, claro, si salas no tenemos problema. A ver, depende de qué sala sea, ¿no? Si es la Pachá, no sé si existe un Pachá. Pero sí, bueno. Es la Caracol, ¿no? Claro, no, la Caracol no. O si salas que han también dado cobijo a un... Claro, eso. La Caracol. Exactamente. A Paquirrín. No, pero sí, que si nos llaman y nos dicen, oye, que es en esta sala, pues no creo que pongamos problema. Mientras nos pague nuestro elevado caché, todo irá bien. Bueno, yo espero que os salga bien este fin de semana y que por lo menos saquéis lo suficiente para cubrir los gastos de... Sí, ¿no? Seguro que aquí en Euskadi tenéis mucho dinero. Aquí pagáis bien. Bueno, fíjate, hoy creo que ponía en el cartel que la entrada es a la voluntad. A ver. Que yo no sé hasta qué punto, y lo he comentado aquí otras veces con otras bandas, que no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. Ya. Que la voluntad sea una voluntad voluntariosa. Eso, que haya fuerza de voluntad. Mira, para venir al concierto. Ahí en el Kikemur en Zaragoza, alguna vez algún concierto que hemos hecho así, y nos han pagado con clavos y una vez con un condón. Digo, tío. ¿Cómo? ¿Con clavos? Te echan para que suene, como que son monedas, te tiran clavos y entonces suena y parece que están echando monedas. ¿En serio? Sí, sí, ha pasado. Y una vez sacamos y había un condón sin abrir, menos mal. Lo que falta. No sabes si está pinchado. Pues no, yo ese condón no lo usé, desde luego. Ahora que estamos en estas fechas tan señaladas, pues de lo de los clavos, por los clavos de Cristo, que eso no suceda hoy. Que sean monedas gordas. Oye, aquí se hacen procesiones por aquí. En Bilbao se hace alguna. Se hace porque ahora Zaragoza está a tope. Ahí, sí, está llena. Se hace alguna. Hay pero más bueno. Tambores que. Son cosas buenas, pues. En realidad, la excusa de venir aquí a tocar era para salir un poco de esas. De allí, ¿no? Para huir de la Semana Santa. Sí. Vale, pues nada, muchísimas gracias a los cinco. Gracias a ti, Javi. Muchas gracias. Y nada, que os salgas guay, pues eso, el fin de semana y dentro de un ratillo a ver si os veo ahí con toda esa energía en directo en la Kelo. Nos vamos con alguna en concreto. ¿Queréis que escuchemos algún tema en particular para acabar el programa? ¿La calle estos... nuestra? Ya la has sonado. Incansables. Incansables, venga. La última. No. Sí, ¿cuál quieres tú? Sí. La de Sigues Adelante. Incansable. Por cierto, el nombre del disco. La de Sucio Opositor también es un tema que me ha gustado, ¿no? Porque. Es la primera que hicimos. Sí. Porque joder, también es algo. Joder, que hay gente que, hostia, que. ¿No? Que parece como el último recurso para buscarse la vida, no sé, como ya... Sí, como que, joder, mira, por ejemplo, aquí todos, la mayoría menos... Bueno, no, en realidad todos somos bastante precarios, ¿sabes? Vamos, tenemos trabajos de mierda. Yo también soy muy precario. Y yo pues sí, o sea, pues obviamente te buscas la vida, pero hay maneras de buscarse la vida. Sí, policía no nos sabemos. Puedes meterse a madero, obviamente. Pero bueno, que hay gente para todo. Pero nosotros no. Y sobre todo un poco de invitación a la reflexión, a esa persona que se piensa que se está metiendo ahí a hacer un bien y... Se calzan el disfraz y venga, y para adelante. Realmente no. Y para adelante, bueno. Bueno, pues entonces, ¿cuál, chicos? Esa la que la escuche la gente cuando quiera, y si no, pues la de... Incansables, venga, va. ¿Eh? Venga, pues la última, Incansables. Consenso. Venga, pues con esto nos despedimos. Eskerrik asko, secuestro, y nos vemos en directo. Venga, adiós, agur, gracias. Eskerrik asko. Adelante.